Estás escuchando El Altavoz. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Nos vamos a dar el gusto porque hace unos días también nos atendió muy pero muy bien. Vamos a dialogar con un legislador de nuestro país hermano Uruguay. Vamos a hablar con el doctor Víctor Semproni, que es diputado en nuestro país vecino, en nuestro país limítrofe, porque hoy dábamos a conocer una noticia que nos interesaba mucho y la tratábamos bien de cerca, trazando algunos paralelismos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, porque lo mismo se está intentando implementar en el Uruguay a partir del proyecto que acaba de llegar al Parlamento, firmado y avalado por el propio presidente uruguayo, José Mujica. Así que vamos a saludar al doctor Víctor Semproni para adentrarnos en esta temática de la necesidad de que el Estado regule medios de comunicación. ¿Qué tal, Víctor Semproni? Fernando Maskin lo saluda. Bueno, muy buenos días. Un placer estar en comunicación con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia. Seguro. La primera precisión que tenemos que hacer es que en el día de ayer, recién el Consejo de Ministros le puso la rúbrica final a este proyecto y lo envió al Parlamento, lo que quiere decir que si bien conocemos los objetivos fundamentales a los cuales el proyecto apunta, por lo menos los que han trascendido desde el Poder Ejecutivo, no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de leerlo el proyecto, si bien sabemos algunos de sus contenidos o de los objetivos, como recién decía. Es muy válida la aclaración, Semproni, y le explico por qué. Porque aquí en Argentina, cuando se presentó el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, llegó directamente a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, en menos de 4 horas. Ya teníamos una movilización de los legisladores opositores en menos de 4 horas, le digo. O sea que ni leyeron el proyecto y ya teníamos una actividad opositora al proyecto de ley de medios. Así que digo, rescato esta sabiduría de primero adentrarnos, estudiar el proyecto antes de sacar a la luz alguna conclusión o algún balance. Exacto, porque además son 2 etapas. Una es leerlo y saber lo que dice, y otra cosa es estudiarlo y ver cómo puede funcionar y cuáles pueden ser sus consecuencias. Yo, en primer lugar, creo que tiene poco que ver este proyecto con el que se ha discutido en Argentina, y no me quiero meter ahí porque no es mi tema ni soy de total conocimiento de la ley que se ha debatido en Argentina. Este proyecto lo que apunta fundamentalmente, la versión del Ejecutivo, del presidente para abajo, es lograr una mayor calidad en nuestra radio y en nuestra televisión. Y apunta a promover la producción de contenidos nacionales de calidad, específicamente aquellos programas dirigidos a la infancia y a la adolescencia. Acá nos está hablando fundamentalmente, aunque en algo se incluye, el control de los medios, etcétera, ni hablar de censuras, de prohibiciones, de eliminación. Acá lo que se apunta, como digo, es a lograr mayor calidad. Y para eso se crea una comisión, que es la Comisión de Comunicación Audiovisual, que después tendremos que ver, no sabemos bien cómo se la va a integrar, y que va a tener la responsabilidad permanente de proponer, de implementar, de monitorear y de fiscalizar el cumplimiento de las políticas que se vayan aplicando en materia de comunicación. Y ahí yo desde ya digo, porque este es un tema en el cual he estado trabajando con anterioridad este proyecto, porque lo que lo, la ciudadanía ve en la pantalla chica tiene mucho que ver con el grado de violencia que está generado hoy en nuestra sociedad. Uh-huh. Es decir, y creo que tenemos que darle, y esto será una cosa que trataremos de introducir, un elemento que trataremos de introducir en el debate del proyecto, es tratar de erradicar de toda la programación de televisión, de la pantalla chica, fundamentalmente de la televisión, ¿no? Aquello que tiene que ver con esa dosis permanente con que se bombardea la mente de los niños y de los adolescentes y de los mayores también, con acciones violentas. Claro. De todo tipo, porque acá, por ejemplo, existe el horario de protección al menor, pero a cualquier hora del día uno puede poner una emisora de televisión y se va a encontrar que a los pocos minutos va a aparecer o un flash o una publicidad o una película en la cual aparece alguien a los tiros matando a todo el mundo sin mostrar el más mínimo aprecio al valor de la vida. Entonces, creo que este es un tema que habrá que ver, no por la vía de la censura. Yo soy de los que trato de reclutar algo que en mi niñez vi en lo que era el cine, cuando se calificaban las películas, porque y había una calificación de las películas, claro, lo que permitía que cuando uno iba a ir pudiera saber por lo menos el gran marco en que esa película estaba metida. Claro. Y esto creo que va a haber que hacerlo con las programaciones, no tal vez con programa a programa, pero sí con lo que es la programación general de un canal en determinados horarios. Claro. Porque esto sirve también para ayudar a los padres a controlar a los hijos, porque todos sabemos que como padre no es fácil estar permanentemente mirando la pantalla para saber si el niño lo puede ver o no lo puede. Claro. Esto es en el criterio del contenido y las expectativas de regular también lo que la pantalla ofrece y demás. Pero va a haber seguramente, todavía no lo sabemos específicamente, pero algunos artículos o algunos capítulos que de este proyecto de ley que van a ser polémicos, porque lo que se busca también, según el texto de presentación, es de regular la cuestión de los monopolios y oligopolios de los servicios de comunicación audiovisual, haciendo alusión a que el Estado tiene que instrumentar medidas también para impedir o limitar la formación de los monopolios y oligopolios privados. O sea que ahí es donde, si por ahí se puede llegar a trazar algún paralelismo con lo que sucede en Argentina, Uruguay también tendrá que dar batalla, si se quiere, a la resistencia de grupos empresarios a ciertas medidas, ¿o no? Pero sin ninguna duda, porque existe todo un monopolio, de una serie de canales, tanto de televisión por aire como de canales por cable, que pertenecen todos a los mismos medios. Y eso, este proyecto tiende a regularizarlo. Y bueno, tendrán que cumplir con estos canales y estos propietarios de canales y estos empresarios con las normas que el proyecto marque para poder seguir manteniendo sus emisiones. Pero además el proyecto, tengo entendido, así se lo ha anunciado, de que establece mecanismos para la aplicación de un costo del uso de las frecuencias. Uh-huh. Cosa que frecuencias que son del Estado, es decir, de la sociedad uruguaya, y que se utilizan por justamente los medios de comunicación privados y en muchos casos monopólicos, sin pagar absolutamente nada, y este proyecto también va a establecer eso. A mí me preocupa mucho lo primero, de mejorar la calidad. Me preocupa también el control de los monopolios, estoy totalmente de acuerdo con que esto se trate de controlar. Hay que abrir la posibilidad a que aparezca mayor cantidad de comunicadores, fundamentalmente radios comunitarias, canales, en este momento ya hay proyectos en el Uruguay para otorgar determinadas frecuencias a organizaciones sociales, etcétera, que están en marcha. Hay una convocatoria del Ministerio de Industria, y tenemos que sea, apuntar a esos objetivos. Yo creo que ese proyecto la apunta, pero dentro de unos días, cuando hayamos tenido la posibilidad de dar una leída con mayor profundidad, un estudio y a realizar alguna consulta para tener una opinión mucho más medida y responsable sobre el mismo, y seguramente siendo plenamente consciente de que van a haber grandes batallas, tanto con el sector empresarial y fundamentalmente con la oposición, que es la que defiende los intereses del sector empresarial. Claro que sí. Y además, sí, sí, cada vez que nos aproximamos más a las campañas electorales, sin ninguna duda se busca el pelo en el huevo para ver en qué se puede cuestionar algo, claro, que el gobierno hace, procurando desprestigiarlo. Sí, de todas maneras, remarcar sobre lo que nos cuenta Semproni, en buena hora, de esta preocupación también por fomentar y promocionar nuevas voces. Usted sabe que esta radio FM Aire Libre de Rosario es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ha sido una organización central en la elaboración del proyecto de ley de servicios de comunicación que hoy tenemos y que se está buscando aplicar en su totalidad. Así que, digo, celebramos si en Uruguay también se puede replicar en sintonía con la experiencia argentina, esto de incluir también a las radios que durante mucho tiempo, o a los medios que durante mucho tiempo estuvieron postergados y tapados por los negociados que hacían los grandes medios. Exacto, sí, permanentemente fueron prácticamente, yo diría, erradicados del aire o de la comunicación, y acá también existe una asociación de radios comunitarias que va a tener seguramente toda su incidencia en lo que es la redacción o la culminación del texto al cual tiene que llegar este proyecto, y nos parece que eso justamente está fomentando, además de la igualdad, la mejor formación de la gente, la competencia en base a la calidad, cosa que es muy importante. Por supuesto. Lo que va a pasar en cuanto al debate, yo ayer leía la opinión de algún dirigente político de la oposición, en este caso me estoy refiriendo al senador Larrañaga. Entonces decía que había que impulsar una ley de medios, pero con acuerdo de todos los partidos. Ya estaba descalificando esta porque no estaba hecha con el acuerdo de todos los partidos, aunque cuando se dice esto se puede influir negativamente en la mentalidad de la gente, porque cuando la ley va al Parlamento y se la debate en el Parlamento, ahí está la posibilidad de la opinión de todos los partidos. Ahora, él decía que no se debe hacer porque estamos muy próximos a la elección, y entonces está en juego la calidad de la democracia del país y el acuerdo sobre esta ley no es producto del acuerdo entre todos los partidos. Claro. Entonces, ya aparecieron los peros, aún prácticamente cuando todavía ni siquiera se conoce en total dimensión su texto, que tiene 180 artículos y 13 capítulos. Sí, sí, sí, sí. No sí, da media hora para leerlos. No alcanza. Por eso lo que le proponemos, Víctor Semproni, porque usted es siempre muy amable con nosotros, en unos días volver a contactarnos y empezar a discutir algunos capítulos y algunos artículos puntualmente. Nosotros desde acá le agradecemos otra vez, con muchísimas gracias por este contacto, porque es importante discutirlo, aunque sea de forma internacional, como lo estamos haciendo. Me parece muy bien que compartimos este concepto, y yo personalmente quedo a la orden para, en el momento que ustedes lo entiendan conveniente, con muchísimo gusto emitir una opinión, que habrá algunos que la compartirán y otros que la cuestionarán, pero es el libre juego del funcionamiento democrático. Exactamente. A las órdenes como sea. Muchísimas gracias. Lo escuchamos al diputado del Frente Amplio de Uruguay, Víctor Semproni, con este balance, estas apreciaciones sobre el proyecto que llegó al Parlamento, firmado por el propio presidente del Uruguay, Pepe Mujica, de 13 capítulos y 183 artículos para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en nuestro país vecino.